Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores. Y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una emisión más de La Ensalada. Estamos en el programa 102 y yo siento mucho placer por estar aquí con ustedes. Soy Citlali Aguilera y pues estamos ya en la tercera temporada de La Ensalada. Saludo con mucho cariño porque también a su vez ella saluda a todo el auditorio. Estoy hablando de Soledad Macías, quien opera el día de hoy La Ensalada, a Miriam Fuentes, que está desde Comunicación Universitaria transmitiendo las redes de Radio Universidad Veracruzana. Y pues nada, estamos bien contentos porque el día de hoy vamos a hablar de una semilla que a todos los mexicanos y a todos los que somos parte de Mesoamérica nos compete. Estamos hablando del cacao. Entonces, si usted quiere pues compartir con nosotros alguna experiencia con el cacao, si le gusta, no le gusta, de qué manera a usted le interesa y también lo ha probado, puede comunicarse con nosotros al 817-5115, ese es el teléfono en Radio V. Tenemos un WhatsApp por el cual usted se puede comunicar y mandarnos mensajito al 2281-040477. En Facebook nos encuentra como Radio V, Twitter @RadioV, @Citlaguilera. Y pues nada, esto es La Ensalada y vamos a ver de qué va el día de hoy. Vamos a ver cuáles son nuestros invitados. Te vamos a dejar picado con estos ingredientes. Como siempre aquí en La Ensalada tenemos muchos saberes, pero también en esta ocasión muchos sabores. Chocolate, alimento de los dioses, es el tema del día de hoy en La Ensalada y por eso nos está acompañando en el estudio Esteban Romero Hernández. Él es ingeniero agrónomo, ganador del premio Arte, Ciencia y Luz por su trabajo de investigación sobre cacao. Esteban, bienvenido, buenos días. Buenos días, Itali. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, estamos, recuerden, ya celebrando la tercera temporada de La Ensalada con Año Nuevo 2018, temporada nueva, secciones nuevas, como también hemos tenido el programa anterior. Y ahora, en colaboración con el Poder del Consumidor, que es una asociación civil, usted puede entrar a internet y buscar desde su página de internet, obviamente, temas relacionados con productos que todos consumimos. Y esta colaboración que se tiene con La Ensalada se trata de una sección que se llama La Radiografía y pues especialistas, nutriólogos, ingenieros en alimentos hacen esta radiografía, este análisis de un producto y en el día de hoy vamos a compartir información sobre los Choco Crispies. ¿Será chocolate? ¿Será arroz? Más adelante lo sabremos. También tenemos otra sección nueva que se llama La Receta y ahí haremos una sopa de amaranto muy nutritiva. Tendremos música con ambiente y también invitaciones sustentables. Está ya con nosotros un integrante de Naran Colectivo. Está también, vamos a tener una invitación a un nuevo programa que tiene Radio Universidad Veracruzana, que tiene que ver con género, que tiene que ver con ese poder que tenemos todas las mujeres, pero también los hombres. Pensar en la equidad que nos puede hacer vivir en armonía. Y bueno, así es como comenzamos La Ensalada y el día de hoy el Vox Populi fue por parte de las redes sociales. No es audio como en las otras ocasiones lo hemos hecho. Vamos a ver de qué se trata el día de hoy el Vox Populi. Le preguntamos a todas las personas de qué manera ellos consumen cacao. ¿Te parece, Esteban, si vamos a leer estos Vox Populi? Adelante. Esparciendo por el aire la voz del pueblo. Sí. Saludamos con mucho cariño a todos los que nos siguen por nuestras redes sociales y a través del Facebook de La Ensalada fue que se contactaron con nosotros. Mira, Esteban, de qué manera ellos se lo consumen. Blanca Morena, en el pozol tabasqueño, en atolito con agua, piloncillo y canela. También lo consume recién molido con plátano ruatán, machacado con nueces, almendras y una cucharadita de miel. Y también dice en mole. También saludamos a Michael Lilly. Él dice que lo consume en stout. No sé qué signifique eso. Ojalá que se pueda volver a comunicar con nosotros para que nos informe de qué se trata. Miriam Torres nos comenta que ella lo consume macerado con caña de azúcar. Saludamos también a Marcel Toledo, que nos dice que ella lo consume en tisana. Wendy Cao Romero, una gran conocedora de cocina gourmet tradicional y por supuesto una gran promotora cultural del son jarocho, ella menciona que lo consumen las virutas de la semilla, se llaman nibuts. También saludamos a Alma Edith Álvarez Martínez, ella en pan, el cacao y en chocolate, me imagino que en chocolate de barra. Anaís Landeta, en alguna ocasión probé el fruto y es delicioso. Yo como chocolate en helado y en barra. Y pone un emoticón muy sonriente. Saludamos también a Rosa Eugenia Fernández Vergara. Dice que ella consume el cacao solo hecho ya chocolate. Mario Nava en pozol, Melina Ricaño Soriano en bebidas como pozol y también con pinole. José Ramón Nevares Cabrera en brownies y... Pues esos son parte de los comentarios que nos hacen nuestros seguidores de las redes sociales de La Ensalada. Híjole, ¿y a ti cómo te gusta comerlo? Pues a mí, Esteban, ya preparado en chocolate. Ajá, es sí. Muy rico, ¿no? Sí, en barra o en brownie o en atole, sabe muy rico. Isabel Vázquez también nos comenta que ella lo consume en tejate, una bebida tan rica que es muy conocida y popular y tradicional, obviamente, en Oaxaca. Pero bueno, recordamos que estamos en vivo desde Radio Universidad Veracruzana al 817-5115 y en el WhatsApp al 2281-040477. Vámonos ahora sí a entrar de lleno con el contenido sobre el cacao. Vamos a la sección de nuestro invitado. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. No sé ustedes, pero con estos fríos sí que se antoja tomarse un chocolatito caliente, ya sea un chocolate de agua o un chocolate de leche, pero lo importante también es recordar y también valorar de dónde proceden nuestros alimentos, de dónde viene esa tacita de chocolate que nos está alimentando. Eso es muy importante. Como es importante también celebrar que existen investigadores, estudiantes, personas que están interesadas en conocer y a través del conocimiento conservar saberes tradicionales que tienen también empiezan a generar un diálogo de saberes con los saberes científicos. Y es un honor y un gusto que esté con nosotros aquí el ingeniero agrónomo Esteban Romero Hernández. Él ha ganado el premio Arte, Ciencia y Luz por su trabajo de tesis sobre cacao, del cual más adelante nos estará hablando en la sección Conciencia. Pero antes de eso, nos gustaría nuevamente darte la bienvenida, Esteban, y que nos comentes qué es esta especie, el cacao. Bueno, pues el cacao es una especie que se desarrolla bajo el dosel de los bosques tropicales lluviosos. Es umbrófila, o sea que se desarrolla mejor bajo condiciones de sombra, es algo muy necesario. Umbrófila es como amante de la sombra. Ajá. Sí, la requiere para que se desarrolle de manera correcta. Ajá. Y pues sí, es importante económicamente precisamente porque se ocupa su semilla para la elaboración del chocolate, ¿no? Oye, a veces ni siquiera conocemos la semilla del cacao. Uh-huh. Esa semilla viene de un fruto y ese fruto es parte, pues, de algún árbol. Cuéntanos y descríbenos, si nosotros fuéramos a una zona donde crece esta especie, uh-huh, ¿qué es lo que veríamos? Pues si fuera un cultivo, es un árbol no de porte tan alto, puede llegar a los 5 o 7 metros. El fruto se desarrolla en el tronco, igual que las flores, ¿no? Eso es muy interesante y peculiar, porque luego desde la primaria hemos estado dibujando arbolitos de manzanas, que tal vez ni siquiera es así el arbolito, pero no nos imaginamos que el fruto esté pegado al tronco, ¿verdad? Sí, sí, eso es algo muy curioso. Eso se le llama que es que es una planta cauliflora, ¿no? O sea, que se desarrolla en el tronco y son como racimitos, entonces. Ajá. Cuando se desarrolla ya lo suficientemente el árbol, se forman unas como estructuras que se llaman cojinetes florales. Entonces ahí se genera una acumulación de florecitas. Ajá. Y ya después, pues ahí están los grupos de cacaos. Ah, a ver si te entendí. Entonces, está este árbol, que más o menos, ¿cuánto mide? Entre 5 y 7 metros cuando es cultivado. Ya en estado silvestre, pues puede ser muchísimo más alto. Más alto. Y entonces, en el tallo empiezan a salir como unas flores. Son unas flores muy pequeñitas, como de un centímetro aproximadamente. ¿De qué colores? ¿De qué manera son? Generalmente son blancas, pero pueden llegar a ser de color rosado. Y entonces se marchitan o qué ocurre para que ahí luego salga un fruto. Pues primero se poliniza. Ajá. Okay. Y entonces a medida que va pasando el tiempo se va generando el fruto, ¿no? Pregunta, disculpa que te interrumpa. ¿Quiénes polinizan el cacao? También eso es importante, ¿no? Saber con quiénes se relaciona para poderse reproducir. Si mal no recuerdo, el organismo polinizador era una mosca. Ah, mira, qué interesante. Amemos también a las moscas, entonces. Ok, entonces nos contabas del fruto. Sí, bueno, entonces en la primera etapa tiene forma parecida a un chilito alargado. Y entonces después se va llenando. Cuando está ya maduro, tiene una forma parecida a un balón de fútbol americano, pero un chiquito. Como de unos 15 o 20 centímetros. Hay algunos que son de color rojo, otros son amarillos, depende mucho de la variedad de cacao que sea. ¿Cuál es el nombre científico del cacao? El nombre científico es Theobroma cacao L. L. ¿Y tendrá, tendrá algún significado que sea Theobroma? Sí, el vocablo Theobroma significa teos, es dios o deidad, y broma significa alimento, o sea que vendría siendo alimento de los dioses. No es ninguna broma de los dioses, es alimento de los dioses. Qué interesante. Y hablando de esto, sabiendo que también para la cultura mesoamericana, para la cultura del México antiguo, fue muy importante, fue un alimento de los dioses, ¿cuál fue esa relación biocultural que existió y que existe posiblemente? Pues era utilizado por los grupos humanos de aquel entonces para muchos de sus rituales y además también era utilizado como moneda, ¿no? Lo tenían muy arraigado a ellos, era una especie como moneda de cambio. Qué interesante, como ¿verdad? Moneda de cambio en los mercados que tenían. Y o sea que quien cultivaba en esos entonces cacao era rico. Posiblemente. O sea, podía tener esa fluidez económica de poder comprar cosas. Qué interesante. Sí, sí. Lamentable que ahora no podamos seguir cultivando cacao para esos fines. Sí, ya no. Pero sí caso. Para otros, ¿verdad? Es muy importante tal vez en el ecosistema que se maneja. ¿Cuál es la importancia ambiental de esta especie? Pues de la especie en sí es porque se desarrolla bajo un sistema agroforestal, ¿no? Entonces el resto de los árboles pues aportan muchos servicios ambientales, puede ser la retención de agua, captura de carbono, la conservación de los suelos, en general es por el sistema completo en el que se desarrolla. Oye, eso me recuerda ahorita escuchando, Esteban, lo que comentas, que es un sistema complejo que depende de las interconexiones que tiene. Me recuerda a la milpa, porque también es un sistema estrechamente ligado a la alimentación del ser humano. Sí, ¿tendrá algo que ver? Pues sí, ambos son sistemas diversificados. En ambos se conserva un poco la biodiversidad y pues aprovechan muchos cultivos en el mismo sitio. En el caso de la milpa, bueno, sabemos que se aprovecha o que podemos crecer maíz, frijol, calabaza y muchos tipos de quelites. En el caso de los cultivos en el cacao, ¿qué otras especies están alrededor de este gran sistema? Pues pueden ser varias, ¿no? Pueden ser maderables o frutales o otros. O sea, por ejemplo, en los cultivos en los que hemos estado, en las parcelas de Oaxaca y Papantla y demás, Pueden ser encontrados naranjos, plátanos, cedros, vainillas. En Papantla el señor tiene muchas vainillas. Pimientas también. Oigan, la vainilla, que es una orquídea. La vainilla, ¿no? Es una orquídea, sí. Oye, y ahorita que comentabas ya regiones, ¿el cacao en qué partes de México se encuentra? Pues se tiene registro de que se encuentra en 8 estados, ¿no? En 8. Ajá. Pero no en todos se ocupa de manera comercial. Uh-huh. O sea, bueno, se cultiva. Principalmente la producción total se concentra en 2 estados, ¿no? En Tabasco y en Chiapas, ¿no? Uh-huh. Tabasco con el 60% alrededor, uh-huh, y Chiapas con el 39% más o menos. ¿Y Veracruz también se puede crecer? Bueno, en Papantla estabas mencionando que se encuentra. Bueno, no, se tiene el antecedente de que en el estado ha habido cacao y el estado tiene un gran potencial para su cultivo, ¿no? Debido a sus condiciones agroclimáticas y entonces, y demás. En Oaxaca y en Tabasco. No, en Tabasco y en Chiapas. En Chiapas. Ajá, en Tabasco y en Chiapas. Y ya el restante 1% es entre Guerrero y Oaxaca, y el resto de los estados pues ni siquiera se tiene registro de qué tanto es lo que aportan, porque es muy bajito. ¿Habrá alguna justificación o algún por qué son en estos estados donde está presente el cacao? Pues es debido a las condiciones climáticas y, pero aparte de eso, también a las condiciones sociales, ¿no? Porque tienen diversas problemáticas y entonces pues no en todo se tiene tan extendido como pueden llegar a tener potencial, ¿no? Uh-huh. El cacao se distribuye a los 20 grados latitud norte y sur del Ecuador, que es donde se encuentran las mejores condiciones, ¿no? De calor y de lluvias y así. O sea que a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo, cerca del Ecuador, que es como esa cintura planetaria, es que encontramos cacao. ¿Qué otros países tienen cacao? Por lo menos en América se distribuye desde la parte meridional de México hasta el Amazonas, ¿no? O sea, pasando por todos los países de Centroamérica. Por ejemplo, Bolivia, el Ecuador, Costa Rica, Colombia, Venezuela. Todos ellos tienen cacao. Y del otro lado del mundo, en África, por ejemplo en Ghana y en Costa de Marfil, y en Asia. Ahora, esa especie, el cacao, Theobroma cacao L, ¿tiene algún origen en alguna de estas regiones o está presente en todas ellas desde el inicio? No, según los estudios, se cree que el centro de origen es el Amazonas, que fue desde la cuenca del Amazonas. Y entonces, pues hay varias teorías, ¿no?, de cómo se fue diseminando. Hay unos que dicen que fue por diseminación natural, otros que dicen que fue llevado por los grupos humanos que mismo le tienen un gran aprecio desde aquel entonces. Y desde el Amazonas fue que llegó hasta México. Y ya de México llegó al resto del mundo. De ahí se lo llevaron a Europa y de Europa se lo llevaron a cultivar a África. Mira, qué interesante. Eso no lo conocía. Y además, regresando al tema de la cultura y de la historia que hemos tenido aquí en México y en el Amazonas, que ahora sabemos, reconocer que una especie, cual sea esta, está a veces estrechamente relacionado con una cultura. Entonces hablamos de una bioculturalidad que en este caso podemos beber, que podemos comer, que podemos hasta ocupar como moneda de cambio. Sí. ¿Cuáles son esas? ¿Qué ha hecho que el cacao se haya arraigado tanto? O sea, ¿por qué el cacao y no otra semilla? Pues también ha habido otras semillas, ¿no? Por ejemplo, el maíz también puede ser llegado a ser considera un recurso biocultural, ¿no? Entonces el chiste es que aparte del gusto que se tiene por ella, de que sea consumido, pues tiene cierta relevancia en su cultura, en su historia. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y en este sentido, tú estudiaste ingeniería en agronomía, eres ingeniero agrónomo. ¿Desde hace cuánto que estás estudiando y trabajando con esta especie? Pues yo tuve mi primer contacto alrededor del 2013, que fue por cuando un profesor nos llevó a la parcela de Oaxaca, y pues entonces me empezó a llamar la atención. Ya posteriormente, el año siguiente, fue el 2014, fue que empecé a hacer mi servicio social en el Centro Ecodiálogo, y pues ya me involucré más con el grupo de investigación, con la doctora Silvia, el doctor Chema, el doctor Enrique. Uh-huh. Y empezamos a salir de prácticas de campo. Uh-huh. Y, uh-huh. y me imagino que no solamente, o sea, que estas parcelas no solamente tienen que ver con el cultivo per se del cacao, uh-huh. sino también con las comunidades. Sí. ¿Están estrechamente relacionadas también con el cacao? ¿Cómo es esa relación? Bueno, en realidad, en Oaxaca hay más que en Papantla, ¿no? En Papantla fue un poquito menos. Ahí tuvieron que indagar un montón los investigadores y pues andar preguntando entre los agricultores quién se quería sumar al proyecto, y fue el dueño de la parcela de ahí, don Juan, que fue el que se quiso uh-huh. animar a colaborar, pero en sí no hay tanto cacao por allá. Ah, mira, o sea que en Veracruz no hay tanto cacao. Ajá. Es muy poco. Oye, pero por ejemplo, estabas comentando que Chiapas y Tabasco son los grandes productores, uh-huh. pero yo, por ejemplo, cuando voy a Oaxaca, me doy cuenta que el cacao está presente en muchas bebidas, uh-huh. en muchas comidas. ¿Por sí. qué será eso? O sea, aunque sea el 1% que se distribuye en otros estados, uh-huh. de cualquier manera, en la cultura gastronómica está bastante presente. Pues sí, es algo muy curioso, y es que aparte de eso, pues no todo lo que se produce es lo que se tiene registrado, mucho es uh-huh. de autoconsumo, que es nada más para la región. Y bueno, ya aquí tal vez como tratando de hacer una proyección, pensar que al ser algo muy parecido a la milpa, que tiene que ver no tan solo con el tema comercial, sino también, como tú uh-huh. lo mencionas, con el autoconsumo. Y nos mencionas que el cacao también se encuentra dentro de un sistema uh-huh. de policultivo, o sea, de uh-huh. muchos cultivos. Sí, un cultivo diversificado. Entonces, quiere decir que más allá de lo comercial, tiene una finalidad en el sustento de los hogares. Sí, sí. ¿Tú conoces algunas familias que estén estrechamente relacionadas con este cultivo? Cuéntanos cómo son sus vidas, de qué manera ellos tienen esta relación con este agroecosistema. Pues en realidad yo no me adentré tanto en esa parte, ¿no? Ahora sí que en el grupo de investigación se distribuían más en otras, bueno, en distintas áreas, uh-huh. y pues la parte en la que yo me aboqué fue un tanto más como que lo agronómico, ¿no? Uh-huh. Lo de ciencia dura. Ok. ¿Se encuentra en riesgo esta especie? Sí, debido a las problemáticas, ya sea las problemáticas sociales, como la migración o la desapropiación del campo, las plagas y, bueno, la caída de los precios internacionales y demás, cada vez se va reduciendo la superficie cultivada que se tiene el cacao. Muchos agricultores lo van dejando de lado, uh-huh. lo cambian por otro, y entonces se va reduciendo, se va perdiendo un poco. ¿Las condiciones climáticas han sido parte de estos factores de que se ponga en riesgo esta especie tan importante? Sí, también. Sí, uh-huh. bueno, debido al cambio climático, cada vez hace más calor y llueve menos, y se va uh-huh. se va afectando la especie y el cultivo. El cacao, tan poco conocido a veces por muchos, por nosotros, y tan importante que es. Yo no sabía que esta flor después daba este fruto, que es bien bonito, ¿no? Uh-huh. Y hacer esta similitud y analogía con un balón de fútbol, sí es cierto. Y además tiene ese balón de fútbol, que es el cacao, el fruto uh-huh. del cacao, lo abres y tiene muchísimas semillitas, ¿verdad? Sí, sí, tiene bastantes. Puede llegar a tener entre 30 y 40 uh-huh. semillitas más o menos. Y es bien curioso porque también a los frutos se les conoce como mazorcas. Ah, mira. Entonces agarra uno y se abre, la parte de afuera es como leñosita, tiene que dar uno un machetazo para que se abra. Ajá. Y lo primero que se le figura a uno es bueno, no sé si conoces el jinicuil, me imagino. ¿Sí? Que sí, ¿no? Sí. El mucílago que tiene de color blanco es muy parecido. Ajá, lo que nos comemos del jinicuil. Ajá. Uh-huh. Sí, es muy parecido. La forma que tienen acomodadas las semillas es como si fuera la del maíz, pero más gorditos y sí. más compactos. Y el sabor del mucílago, al menos la vez que yo lo probé, pues me supo parecido un poco a la guanábana. Ah, mira, el del cacao. Ajá. En fresco, obviamente. Sí, en fresco. Mira, qué interesante. Pues bueno, Seguiremos hablando sobre el cacao, que si usted quiere comunicarse con nosotros y compartirnos qué opina de esta semilla tan nutritiva, tan de los dioses, como lo han dicho ya en el México antiguo, puede comunicarse al 2281-040477. Esteban, vamos a hacer una pausa musical, uh-huh. Vamos a música con ambiente y tenemos una canción muy a propósito del tema del día de hoy. Desde Maracaibo, Venezuela, ahorita Uribarri nos canta Los Hijos del Cacao. ¿Te parece si vamos a escucharla? Sí, me gusta la idea. Bien, adelante. Ololole anda, ololole, ololole, somos hijos del cacao. Hijos del Cacao, desde Venezuela, qué bonita canción. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando en este momento desde Radio Universidad Veracruzana. Estamos en vivo en La Ensalada al 817-5115 2281-040477 y estamos aquí ya sabroseando esta mesa porque ya hay nuevos ingredientes, nuevos amigos que están aquí y nos vienen a todos a invitar a varias cosas. Primero quisiera darle la bienvenida a Brenda Coronado, una gran chica que admiro mucho. Ella está produciendo un programa de Radio Universidad Veracruzana, pero no me quiero adelantar, más bien te quiero dar la bienvenida y que tú, de viva voz, de vivo corazón, le cuentes y le comentes a todos los que te están escuchando sobre este nuevo proyecto radiofónico. Bienvenida. Muchas gracias, Itlali. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Y pues sí, los vengo a invitar a que nos sigan a partir de este jueves, 18 a las 11 de la mañana. Comenzamos con una nueva propuesta radiofónica que se llama Púrpura. Púrpura. Púrpura. Ah, caray. Así es. Este programa, lo que intentamos hacer es crear un espacio de diálogo y de reflexión, todo con una perspectiva de género, ¿no? Estamos tratando de abordar temas muy cotidianos, muy hasta cierto punto normalizados, pero viéndolo desde la perspectiva de qué está pasando con las mujeres en estos ambientes cotidianos, cómo lo vemos, cómo lo pensamos, y compartirlo con todos para que podamos empezar a crear propuestas dirigidas a la transformación social para tener mayor derechos y oportunidades. Claro. De igualdad de derechos y oportunidades, claro. ¿No? Todos merecemos lo mismo. Oye, estoy totalmente de acuerdo contigo cuando mencionas propuesta. Exacto. Más allá de una situación difícil que sí se vive, que sí es real, que es dolorosa, así es, que está a veces invisibilizada y cuando está visibilizada la normalizamos. Qué bonito es saber que va a haber un proyecto propositivo. Así es. Ese es uno de los perfiles más importantes de este programa, es darle voz a todas aquellas mujeres que tienen propuestas para poder generar cambios, ¿no? Hay muchos colectivos de mujeres creando todo el tiempo en todas las áreas. Entonces, queremos recopilar, de hecho, hay mucha colaboración, estamos muy, muy emocionadas con este proyecto porque muchas mujeres se han sumado en Latinoamérica, no te estoy hablando solo de Jalapa, te estoy hablando de todo México y Latinoamérica, con reportajes, con audios, con podcasts, con mucho material, entonces va a ser muy interesante, que además tenemos el gran privilegio y honor de tener como conductora a Brisa Gómez. Brisa Gómez es una periodista muy reconocida aquí en Jalapa, aquí en Veracruz, con una trayectoria bastante consolidada. Ha sido reportera y bueno, presentadora de noticias en muchos lugares, además de jefa de información de varias agencias. Actualmente está en ABC Noticias. Y ella se suma al esfuerzo de programas como La Ensalada y como Púrpura, que queremos generar una propuesta, queremos dar información, queremos explicar qué está pasando y tener este diálogo con el público, ¿no? Que es lo que buscamos, crear esta transformación, dejar esa semillita en nuestro cerebro para empezar a reflexionar sobre nuestra propia cotidianidad. Ay, eso es bien interesante, qué bien. Brisa Gómez estará entonces como conductora, y no solamente ella, nos estás comentando que es una red de personas que se suman para informar, porque de repente estamos desinformados. Así y es. A veces en el imaginario colectivo tenemos una visión de lo que es el temas de género, que pensamos una que solo le compete a mujeres. Otra, que estamos hablando de feminazis. Qué lamentable, pero bueno, qué bueno que también vamos a tener distintos puntos de vista al respecto de esto. Así es, y nos interesa mucho, como dices, eliminar la mitificación de tantos términos. Este término, por ejemplo, como el feminazi, que es tan lamentable, que es muy triste que se compare el holocausto, una tragedia internacional, con un movimiento de búsqueda de igualdad, ¿no? Sí. Entonces, queremos empezar a desmenuzar poco a poco los términos, a empezar a explicar por qué estamos trabajando, qué es lo que estamos buscando, cuál es la intención verdadera de los colectivos femeninos, sobre todo toda la gente que trabaja con perspectiva de género, qué es lo que estamos haciendo y pues retroalimentarnos y dar voz a todas las personas que estén interesadas, ¿no? Brenda Coronado, productora de este programa de radio que va a salir en Radio Universidad Veracruzana, Púrpura. Tú como mujer, como ser humano, como ser consciente, tan alegre, tan contento como siempre siento que te he percibido, ¿qué es lo que tú esperas de manera personal tener a partir de hacer esta experimentación radiofónica? Claro, bueno, para empezar, ya el solo hecho de tener el espacio es como un sueño hecho realidad. Sí, siempre, aunque soy una persona muy abierta, tolerante y respetuosa, pues siempre mi camino desde la universidad ha sido con perspectiva de género, creciendo, deconstruyéndome yo misma, uh-huh, ha sido un proceso de muchos años, más de 10 años, donde hasta ahorita puedo comenzar a hablar de los temas, ¿no? Claro. Entonces, el solo hecho de ya que el Radio Universidad nos haya proporcionado este espacio es un sueño hecho realidad, uh-huh, poder generar diálogo. Me encantaría que este espacio sea el vínculo de muchas colectivos que se puedan unir, que podamos crear, uh-huh, una red mucho más fuerte a través de este medio, uh-huh, y que podamos empezar a generar el cambio, por lo menos que quien nos escuche, uh-huh, reflexione sobre su propio comportamiento. Ya con eso, la verdad, yo me doy por bien servida y, por supuesto, para mí va a ser muy importante seguir aprendiendo de las expertas, porque eso es algo muy importante. En Radio UV nos interesa tener expertos, así como tú en este programa siempre tienes personas realmente capaces, preparadas para hablar de los temas. También nosotras nos interesa mucho tener personas muy preparadas que siempre estén con fundamentos, no desde el prejuicio, no desde lo que yo siento, desde lo que yo creo, uh-huh, es desde la investigación, uh-huh, desde los datos, desde las estadísticas y desde lo que dice derechos humanos, ¿no? Claro. Así de simple, claro, desde los derechos humanos. Entonces tenemos, cada programa vamos a tener especialistas completamente enfocadas en estos temas. Tenemos dos madrinas maravillosas. El primer programa no se lo pueden perder. Tenemos a Estela Casados y a Yadira Hidalgo. De mujeres Hidalgo. Que saben latín. Exactamente. Y además ella es parte de un centro de investigación de la Universidad Veracruzana. Así de es. Género. Exactamente, uh-huh, la coordinadora de la maestría en estudios de género. Entonces vamos a estar llenas de información y de mujeres muy poderosas, y la verdad es que invitamos también a todos los hombres a que se sumen, a que conozcan, a que se quiten ideas creadas, uh-huh, por malos entendidos, por, uh-huh, mala información, que de pronto las redes están inundadas de desinformación, claro, y no nos permiten tener una opinión objetiva, ¿no? Entonces, uh-huh, los invitamos a que se sumen, a que nos sigan todos los jueves a las 11 de la mañana. También nos pueden empezar a buscar en la fanpage. Estos nombres en inglés, sí, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. La página en Facebook es Púrpura o por Púrpura Radio V, donde pueden también consultar contenido que vamos a estar proporcionando a lo largo de la semana, no nada más en el programa. Uh-huh. Nos interesa estar informando constantemente. Muy bien. Sí. Y de esta manera Radio UV, que es parte de la Universidad Veracruzana, esta universidad, nuestra alma mater, que está comprometida y ocupada en estos temas desde sus funciones sustantivas, desde, uh-huh, la docencia, desde la investigación, desde la vinculación, uh-huh, y desde la comunicación ahora. Así celebramos es. De verdad esta nueva iniciativa. Sí. Te va a tocar llevar el timón de sí, Púrpura. Qué emoción. Le va a tocar a Brisa Gómez, gran, uh-huh, periodista. Así es. Tener la voz de, uh-huh, de todas y de todos. Y de verdad celebramos que Radio Universidad Veracruzana esté ya comprometida de una manera contundente ya con este programa de radio, en este espacio, uh-huh, con temas de género. Muchas gracias, Brenda Coronado. Muchas gracias, Itlali, y gracias a todos los que nos escucharon. Los espero el jueves a las 11 de la mañana. Perfecto, muchísimas gracias. Y seguimos con las invitaciones. Está con nosotros también un gran amigo, Marco Quirarte García. Bienvenido, Marco. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Tú vienes por parte de Naran Colectivo, que siempre nos sorprenden con sus propuestas, con las nuevas innovaciones que tienen. Y bueno, además, Marco, fíjense que él tiene un proyecto bien sabroso, porque se llama Ta Consciente, sí, el proyecto, ¿verdad? Así es, sí. Pues sí, yo estoy ahí participando en este proyecto de Casa Naran ahora, uh-huh, con el restaurante vegetariano. Y taquería vegetariana, ¿no? Estos antojitos así. ¿Taquería o me quería? Taquería. Taquería. Te queremos. Sí. Sí, pues ahí yo me sumo de esa parte, pero más que nada un poco hablar sobre lo que es Casa Naran, ¿no? Uh-huh. Este nuevo proyecto en el que estamos trabajando, que es pues muy integral, inclusivo también, donde podemos participar todos, ¿no? Uh-huh. Está abierto para todas las edades y quien se quiera sumar, ¿no? Y dentro de los objetivos de Naran siempre ha estado la articulación con productores, con personas creativas que pasan del imaginario o del mundo de las ideas, de lo que es la sustentabilidad, las redes sociales humanas, pasan a lo concreto, lo hacen realidad. Ahora nos vienen a invitar a algo que sucederá el 20 de enero, así es, ¿verdad? Sí, es la inauguración de nuestro espacio, así uh-huh. es, ya después de ahí de una búsqueda, ¿no? Qué y bien. De estar ahí pues batallando con algunas cosas, detalles. Sí. Por fin ya logramos ahí consolidar ya un espacio. Uh-huh. Estamos ubicados ya en Insurgentes número 39. En el centro de Jalapa. Así es, uh-huh. sí, a unos pasos de la Oficial B. Uh-huh. Y sí, pues ahí tenemos ya nuestra inauguración este sábado 20. Todos ¿a qué invitados. Hora? A ver, cuéntanos. A partir de las 11 de la mañana es como vamos a estar recibiendo ya a las personas. Vamos a tener charlas, clases muestra de los proyectos que hasta ahorita ya se han sumado. Uh-huh. Y pues también para que conozcan el espacio y pues quien se quiera seguir sumando, adelante, ¿no? Vamos a tener actividades para uh-huh. niños también y... Oye, y que además tú tienes dos niños bien lindos. Tres. ¿Tres? ¡Ah, caray! Sí, pensaba que solamente solo, dos. Solo llevé a dos, ajá. pero tengo tres. Sí. Y estos niños también se suman desde su hacer cotidiano, se suman también a experiencias de producción de alimentos, ¿verdad? Claro, sí. También la idea es llevar ahí mismo a este espacio el bazar de los niños productores que venimos también ya desarrollando. Y sí, claro, pues mis niños ahí siguen haciendo sus mazapanes. Ay, qué delicia. Que también con cacao hacen unos, hablando un poco del tema. Es cierto, con cacao sí. también hacen mazapán. Sí, una mezcla ahí de cacahuate con cacao. Ay, ricos. Qué delicia. Sí, ya les tocará probar. Muy bien, qué delicia. Sí, pues uh-huh. Aprovechando ahí, ¿no? Para hacer la invitación, uh-huh. que se sumen con nosotros. El programa empezará a partir de las 12 del día uh-huh. y tenemos charlas y talleres, clases muestras a partir de esa hora hasta las 7 de la tarde. Esta yo creo que es una propuesta que hace resistencia frente al consumismo que tenemos, que además nos viene un consumismo transnacional. Entonces, ¿por qué no mirar hacia lo local, mirar hacia a lo próximo que tenemos, en este caso en la ciudad de Jalapa, y ver en este espacio que es Naran Colectivo, ahora Casa Colectivo, Casa Naran, es como un nodo donde podemos observar otros productores, tener hasta una manera más saludable y creativa de comer y de consumir. Claro, sí, y también que el espacio lo estamos abriendo para talleristas y para clases, ¿no? Ya tenemos ahí algunos como capoeira o zapateado. ¡Qué bien! Sí, entonces pues es un espacio muy grande, de uh-huh. casas del centro así antiguas. Entonces... tuvimos la oportunidad de encontrar algo así donde también hay un salón grande donde se pueden dar uh-huh. todas estas disciplinas, ¿no? Entonces, pues lo que queremos es conjuntar todas estas herramientas. Claro, articularse. Sí, ¿no? Y pues donde podamos convivir todos sanamente uh-huh. y te puedas llevar también algún conocimiento a tu casa y lo apliques, ¿no? Exacto. Estamos también planeando tener ahí un huerto. Uh-huh. Va a haber ahí también ya un consultorio de nutrición. ¡Ah, qué bien! Sí, no solo para adelgazar, ¿no? Sino para hacer hábitos también alimenticios, ¿no? Oye, más ahorita con los propósitos de Año Nuevo, como tú lo mencionas, no solamente es enflacar y ya. O sea, es un tema integral de salud, ¿no? Claro, sí. Claro. Pues muchísimas gracias a Marco Quirarte García, que es la voz que están escuchando. A él lo encuentran también como... El creador de Ta Consciente y también parte del colectivo Naran. Y pues nada, enhorabuena. Entonces, muchas nuevamente, gracias. Invita a todos los que te están escuchando, ¿cuándo, cómo y dónde? Claro, estamos invitándolos a todos para que vengan a acompañarnos a nuestra inauguración este sábado 20 de enero a partir de las 11 de la mañana. Los uh-huh. esperamos. Perfecto, muchísimas gracias, Marco. A ustedes, gracias por el espacio. Gracias a ti y muchos saludos a Gabriela y a Dani Blue. También tenemos otra invitación para el día de hoy a todos los que nos están escuchando y están interesados en la comida vegetariana y vegana. Nuestra chef de cabecera, nuestra chef y agroecóloga Pilar Córdoba estará dando una charla con otros más especialistas. Esto se llaman charlas de café. una cita con la ciencia. Se llama La Divina Comida. Ven y platica con los especialistas sobre si existe la nutrición perfecta, cómo eliges tu menú, vegetariano o vegano, comer o no comer. Esto es el día de hoy, 16 de enero, a las 17 horas, o sea, 5 de la tarde, en Café Teatro Tierra Luna. Bueno, pues estamos llenos de invitaciones. Eso quiere decir que hay muchas propuestas y proyectos en la capital del estado. Coméntenos si en el lugar desde donde usted nos está escuchando también hay propuestas. Con todo gusto y agrado las podemos compartir. 2281-040477. Y otra de las propuestas muy bonitas que tenemos es la sección de la receta, que vamos a poder hacer una sopa con amaranto, pero antes vamos a escuchar una colaboración con El Poder del Consumidor. Hablando del chocolate y el cacao con Esteban, y de los productos orgánicos, hay otros productos que lamentablemente o afortunadamente, no sé, vamos a escuchar, que nos tiene preparado El Poder del Consumidor. Está este producto que son los Choco Crispies, que se le da mucho a los niños. ¿Les parece si vamos a escuchar la radiografía? Vamos. Venga. ¿Y tú, sabes lo que comes? La radiografía de la semana. Hoy les compartiremos el análisis nutricional que El Poder del Consumidor ACE le ha hecho a 30 gramos de Choco Crispies marca Kellogg's. Los 30 gramos equivalen a una porción servida de un plato. La radiografía es la siguiente. De acuerdo a la definición de cereales, en donde encontramos el trigo, maíz, arroz, avena, el producto anteriormente mencionado no califica como cereales, sino que son harinas con azúcar y aditivos añadidos. Cada porción del producto anteriormente mencionado equivale a más de 2 cucharadas cafeteras de azúcar. De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón, la cantidad de azúcar máxima tolerada para un niño es de 3 a 4 cucharadas cafeteras de azúcar para todo un día. Contiene colorante rojo llanura y amarillo número 5 y 6, asociados a cambios de la conducta como hiperactividad y déficit de atención en niños. Una porción de 30 gramos solo contiene medio gramo de fibra. Forticalcio y Crescizinc son componentes inventados y registrados por la marca Kellogg's. Solo pueden ser aprovechados por nuestro cuerpo del 20 al 30% de las vitaminas y minerales añadidos en el producto. Por lo anterior, es que El Poder del Consumidor no nos recomienda este producto para un consumo habitual. Te proponemos comer arroz con leche y un poco de cacao natural en polvo. Germina tus ideas. La ensalada. Súbele a la lumbre. Toma lápiz y papel. La receta. Hoy haremos una sopa de amaranto. Anótele. Vamos a necesitar 5 jitomates, un diente de ajo, media cebolla, una cucharada de aceite de oliva, sal y pimienta al gusto, 1.5 litros de caldo de pollo, una taza de amaranto y 250 gramos de queso fresco cortado en cubitos. Lo primero que vamos a hacer es cocer los jitomates, ajo y cebolla hasta que estén suaves. Después los licuamos juntos para obtener una mezcla homogénea. En segundo lugar, calentamos el aceite de oliva en una cacerola a fuego medio, en donde agregamos la salsa de jitomate y cuando empiece a hervir, agrega el caldo de pollo, sazonar con sal y pimienta. Y cuando el caldo hierva, incorpora el amaranto y cocina durante 5 minutos más. Sirve caliente con trocitos de queso fresco. ¡Buen provecho! La ensalada. Creciendo como plantas, plantando conciencia. Plantando conciencia y también plantando cacao, es que Esteban Romero Hernández se tituló y obtuvo el grado de ingeniero agrónomo por parte de la Universidad Veracruzana, y este trabajo que lo llevó a ganarse un premio Arte, Ciencia y Luz, y del cual el día de hoy queremos que nos hables, Esteban. Sí. Ya, bueno. Pues sí, entonces, pues empezando por el título de la tesis, ¿no? Es evaluación ecomorfológica de cacao. Evaluación ecomorfológica de cacao, ajá. El nombre científico, Tobroma Cacao L, sometido a distintas fertilizaciones en la comunidad de Nuevo Jital, municipio de Papantla, Veracruz, ¿no? Okay. Bueno, el estudio se realizó en la comunidad de Nuevo Jital, que está como a media hora del centro de Papantla, que es Papantla de Olarte, y de ahí cada vez que íbamos nos dirigíamos desde Papantla hasta allá, ¿no? Pues evaluamos muchas cosas, ¿no? Empezando por el crecimiento de las plantas, evaluamos su altura, el diámetro, el número de ramas y de hojas que tenían, ahora sí que las características morfológicas en un periodo de tiempo aproximadamente de un año. ¿Qué es evaluar las características morfológicas? Pues primero medirlas y luego ver su diferencia. Ajá, medir qué tan alto está, qué tan grueso es el tallo, la cantidad de ramas en las que aumentó, la cantidad de hojas, porque bueno, ese es un indicador de qué tan vigorosa es la planta y que también se va desarrollando. Entonces, en varias ocasiones fueron medidas y calculamos las tasas de crecimiento o de incremento, dependiendo de la variable. Y eso lo contrastamos con las otras variables que evaluamos, ¿no? De la parte, ahora sí que ecomorfológica, ahora sí que dependiendo de qué era, se me fue tantito, evaluamos un poco el clima con la información que teníamos del Sistema Meteorológico Nacional, la cantidad de plantas que había alrededor, su estructura, identificamos las otras plantas, medimos el tamaño de las copas y con toda esa información hicimos una simulación del mapa de sombras que proyectan los árboles del dosel sobre las plantas de cacao. Wow. Oye, entonces fue bastante completo este trabajo de investigación, que además sabemos que estuviste bajo la dirección de dos grandes investigadores, el doctor Carlos Cerdán de la Facultad de Agronomía. Y también quiero saludar a uno de tus directores, el doctor Enrique Hipólito, investigador del Centro de Ecoalfabetización y Diálogo de Saberes. Cuéntanos, Esteban, ya estamos en la recta final del programa. Cuéntanos para ti, de manera personal, ¿qué representó, qué significó hacer este trabajo y este estudio de investigación? Pues fue algo muy, muy bonito y muy, muy formativo. Fue como unir todas esas partes de las materias que iba viendo a lo largo de la carrera y sumarlas a una sola actividad, ¿no? Retomamos muchas actividades, desempolvamos conocimientos que teníamos viejos de estadística, de ecología, de pues hasta un montón de cosas. De temas sociales. Sí, incluso un poco de temas sociales, aunque la tesis abarcó un tanto más ahora sí que, como digo, lo de ciencia dura que lo social, pues sí hay un poco de antecedentes en eso. Esteban, ¿qué sigue para ti? ¿Cuál es tu proyección a futuro? Sabemos que necesitamos más profesionales como tú, comprometidos con una especie tan importante a nivel biocultural en México, y queremos seguirte la huella. ¿Qué sigue para ti? Pues de momento acabo de volver otra vez al Centro Ecodiálogo como becario y voy a estar ahí un tiempo hasta que ingrese alguna maestría, muy posiblemente en Ecosur, a lo mejor en San Cristóbal, si no en alguna otra de las sedes. ¿Estás por publicar también? Sí, quería terminar un artículo que estaba elaborando con el profe Carlos y el resto del equipo, acerca de, ahora sí que sumando todo lo que hicimos de trabajo en él a lo largo de estos meses. Muy bien, muchísimas gracias, Esteban, por venirnos a compartir en breves palabras el trabajo arduo que te llevó que te hizo galardonarte con este premio tan importante que tiene la Universidad Veracruzana para todos los que hacen un trabajo de investigación. ¿Qué comentario, qué reflexión le dirías a todos los que te están escuchando sobre hacer ciencia o sobre el cacao? Sobre hacer ciencia, pues lo más curioso de esto es que cada vez que avanzas un poco más en lo que conoces, pues te surgen un montón de dudas, ¿no? Cada vez que conoces algo nuevo, te preguntas 10 cosas más. Y bueno, lo importante de estos tipos de trabajos de investigación uh-huh. es llevar un poquito más allá la frontera del conocimiento y de la ciencia que tenemos, ¿no? Avanzar uh-huh. un poquito con lo que ya se tiene. Y pues es un ámbito muy bonito y que si se quiere meter al rollo de la investigación, pues sería algo muy, muy bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias a Esteban, quien nos estuvo acompañando el día de hoy en el tema de el cacao. Yo soy Citlali Aguilera, ya nos estamos despidiendo. Le agradezco a Soledad, quien estuvo en los controles operando la ensalada, y a todos ustedes les agradecemos sus oídos, su atención y su corazón y conciencia para abordar temas de agricultura, de alimentación y sustentabilidad. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.